Buenos días, nos encontramos en el corregimiento Antequera, en la escuela Antequera sede Pasa Corriendo. Acá nos encontramos con la señora Lisa Mileni Bereño, manipuladora de alimentos de la escuela. Señora Lisa, cuéntanos sobre la alimentación de este corregimiento y qué minuta le dan a los niños. Bueno, la alimentación de los niños es buena y la minuta es, pues les traen para un día a la semana sopa, otro día carne, frijol, pollo, lenteja, ensalada. Cuéntanos también cuántos niños se alimentan acá en este restaurante y quién los apoya para el alimento. En el desayuno son 216 y para el almuerzo son 260 y eso los apoya el bienestar familiar. Ah, muchas gracias. ¿Y cómo llegan acá los alimentos al colegio? ¿Si llegan en buen estado o en mal estado? Sí, llegan en buen estado. Fue un placer estar con ustedes. ¿Y qué le quiere decir a la comunidad que la va a escuchar a partir de hoy? ¿O qué le quiere decir a nuestro departamento del Cesar? Bueno, que lo felicito por haber venido a visitarnos y darse cuenta de todo lo que sucede por acá. Y que gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno.